Pero estamos con Emiliano, organizador, parte de la coordinación de este festival que se está haciendo acá en Melipilla. Y bueno, en principio contanos de qué se trata este festival, un poco la historia, si nos querés contar también, y bueno, una introducción para que sepamos bien. Hola. Bueno, este festival comienza el año 2011 en Melipilla, a raíz de varias inquietudes que teníamos en ese tiempo, que tenían que ver como con la formación de público para un teatro que estaba en vías de construcción. En Melipilla en ese tiempo no habían teatros, habían sido todos derrumbados. Pero en una época como muy movida en Melipilla hubo 6 teatros. Entonces había mucha inquietud de la comunidad como por rescatar ese espacio. Entonces empezamos como a trabajar para formar audiencias para ese espacio nuevo que se iba a crear, pero eso nos llevó a otras cosas, como empezamos a itinerar por Melipilla, porque como no habían espacios teníamos que montar escenarios en distintos lugares, en plazas, en canchas. Y eso nos empezó a dar como un sentido comunitario, empezamos a encontrar un encanto ahí de lo que pasaba en el encuentro con las comunidades, y que en el fondo la acción no era decirles como esto es la cultura, sino que empezamos a cachar la cultura que ocurría entre el encuentro entre nosotros, la comunidad, los artistas y las artistas que venían, y empezó a tomar una forma. En un momento tuvimos que decidir hacer una personalidad jurídica para poder acceder a fondos y a un financiamiento un poco más estable, y ahí fue la disyuntiva, es como hacemos una productora donde nosotros podamos capitalizar esto. No, hicimos un centro cultural. Y la idea del centro cultural es muy dialéctica porque tiene que ver con una evaluación constante que nos permite transformar el festival cada vez, tener nuevos objetivos de acuerdo a los avatares del territorio en el que estamos. No es un concepto que nosotros vamos a querer imponer, sino que nos vamos a ir leyendo el territorio y vamos a ir accionando de acuerdo a eso. En el Súbete a las Tablas siempre cambian los espacios en los que uno trabaja. Por ejemplo, yo he trabajado en difusión o en el área técnica. Hoy día me toca coordinar el festival. Todas esas experiencias se suman. Siempre está en movimiento. Entonces, eso nos permite alejarnos de llegar a ser una institución, que es lo que no queremos ser, un ladrillo. Queremos que siempre sea flexible y orgánico. Entonces, esa es un poco la base, por lo menos para mí, porque yo también como parte de un colectivo tengo una visión de él, que quizá jamás va a ser una verdad, es mi visión. Y para mí tiene ese sentido, como de lo dialéctico y de lo orgánico. Es importante como la estructura del festival, que es un rizoma, así como las células se conforman, las neuronales, que se interconectan, ni siquiera en una horizontalidad, sino en una cosa que es tridimensional. Todas las áreas del festival están conectadas y todas se apoyan. Si falla una, hay una caída hacia un lado, pero en el fondo siempre estamos interconectados trabajando. Eso también es muy interesante. Y así, como este año, llegamos como a pensar que era más necesario profundizar un poco más en el territorio, es que nos quedamos más, decidimos tener menos territorios que antes, porque hemos llegado a itinerar hasta por 6-7 lugares. Este año decidimos solo 3 territorios para poder enfocarnos mejor y descubrir cosas ahí, que en el fondo nuestra carencia siempre es lo comunitario y tiene que ver con el límite, porque nosotros hacemos una acción cultural o artística, si se podría decir, que es llevar el teatro a estas personas, y siempre va a faltar el tema de lo comunitario. Y ese es el límite, no somos trabajadores sociales, tenemos un rol súper determinado, pero eso siempre está en juego. Entonces hoy día quisimos profundizar, y claro, es mucho más profundo el trabajo, porque en una comunidad que estamos, que es Lomas de Manso, por ejemplo, hay 7 sedes, 7 conformaciones de vecinos, y están peleados entre ellos. Entonces, al estar un poco más en el territorio, nos empezamos a topar con esa alambrada que es tremenda. Hay que, ¿qué se puede hacer ahí para poder entrar? ¿Y qué quisiéramos? Unir a esa gente que en el fondo están desunidos porque se puso una antena de celular que le pagó algunas juntas de vecinos para poder estar, y los que no recibieron plata y los que sí, y se creó una división ahí entre las sedes. Hay como 3 y 4 que están como separadas. Entonces esa acción de poder estar más en ese lugar, que al principio era solo llevar el festival, una función, ahora 2 funciones, nos acarrea un trabajo mucho mayor, aunque no lo parezca, de mucho más permanencia, de tener unas sedes también allá, en que nosotros residimos, entre que nos alimentamos, entre que están los baños. Se forma otro vínculo que en el fondo nos lleva a pensar, a descubrir que es mucho más profundo el tema. ¿Han logrado incorporar gente de esos lugares? Que son poblaciones. Sí, pero desde un proceso, desde otro lugar, como desde la convocatoria voluntaria y voluntario, gente que se acerca, que llega por distintos lados, por ejemplo, por los talleres, o llega a participar de voluntario en un área. Uh-huh. Hay gente que se va quedando. Por ejemplo, la Belén llegó a un taller en el que yo estaba dictando la clase en el 2011 y los últimos 3 años, hasta este, ella fue la coordinadora general del festival. Entonces hubo un ella en su proceso de vida, también fue el proceso del teatro en el que ella estaba, la llevó a también tener su proceso dentro del festival. Entonces, o Gustavo, que estaba ahora en gestión territorial, el coordinador de gestión territorial, que es lo que se encarga de tener las relaciones con los vecinos y las vecinas de los lugares donde vamos a llevar el Súbete a las Tablas. Él llegó cuando estaba en cuarto medio, estaba en el colegio, llegó como voluntario de difusión y hoy día es coordinador de gestión territorial porque después estudió trabajo social. Uh-huh. Y su tesis tiene que ver con Súbete a las Tablas. Uh-huh. Y la tesis de la Belén en su carrera de actuación también tiene que ver con Súbete a las Tablas. Entonces vamos viendo que esto empieza a tomar más forma. Hoy día hicimos un encuentro de festivales y muchos de los festivales que estaban hablan de Súbete a las Tablas como un referente. En cuanto al mismo tema de la gestión territorial, de hacer una residencia donde convivimos todas y todos. Entonces es loco ver cómo en 8 años de festival esas cosas, que esas acciones que hemos realizado van tomando, han echado raíces en otro lugar y van tomando forma en otra. En el fondo somos parte de una generación, no hemos fundado nada. Somos parte de una generación entre que estos temas van pasando. En ese observar y en esa dialéctica nos dimos cuenta de que era necesario hacer una red de festivales que estaban en el mismo plano de trabajo que nosotros, si se puede decir emergente o comunitario. Nosotros no somos tan emergentes porque ya llevamos harto tiempo trabajando, pero sí somos emergentes desde la emergencia, porque nuestros temas son de la emergencia de los sucesos de la comunidad, del territorio. No filiamos con partidos políticos ni nada. Descubrimos que nuestra acción y nuestra política se basa como en desarrollar estas acciones que en el fondo son un acto, son una contracultura, que no es solamente el reclamo que uno puede hacer ante el sistema, sino que ese reclamo toma forma y desarrollamos festivales que son indetectables por el poder. Hacemos una acción, la gente se reúne, hacemos un acto súper cultural y todo, pero también es muy subversivo por la estructura de trabajo que tenemos, donde convive el feminismo, el anarquismo, convive mucha ideología. Realizamos un evento que es bien particular, que es bien subversivo también, porque vamos a lugares donde el Estado no tiene interés en llegar, no llega ni siquiera la policía, y nosotros estamos ahí. Hablo como de los festivales en general que se reúnen hoy. Creo que esta generación de festivales tiene un potencial súper fuerte. Y hoy lo vimos. Bueno, había una particularidad en todos, que todos van a la circunferencia de la ciudad, de sus propios lugares, sí. Buscan esos lugares, digamos. Claro, y el tema tiene que ver con el mercado. Porque nosotros, para poder decir que somos festivales de cierto corte, es porque estamos en cierto sentido renegando de otros tipos de festivales. Uh-huh. Los festivales que están más ligados al mercado, que tienen, no sé, nuestro encuentro de festival fue en un teatro, sí, un teatro bonito, grande, es muy institucional y todo, pero nuestra actividad fue distinta. Uh-huh. Otro tipo de festivales que son de un corte más capitalista tienen esos cócteles con ostras en un hotel. ¿Lo has visto eso? Sí, yo he estado en festivales donde he tomado y he comido ostras. y de pasar de las ferias de festivales que se llaman como... Se llaman Feria de Programadores, donde van programadores internacionales ultra, ultra aristocráticos a comprar obras. Y las compañías andan detrás de ellos como mendigando atención y que los lleven. En este caso intentamos poner a la par a las compañías, a los festivales y a la comunidad, que somos nosotros mismos también. ¿Tienen, están haciendo la 8ª edición? Sí, claro. ¿Han logrado...? O sea, cualquier organización que tenga 8 años haciendo lo que hace, merece sacarse el sombrero, ¿no? Es como han logrado la sostenibilidad. ¿Cómo se ha logrado esa sostenibilidad al mismo tiempo con las particularidades de este tipo de acciones que hacen ustedes, que son como también cada por temporada, digamos? No es que están todo el año trabajando, sino que... Trabajamos todo el año. ¿Cómo se ha logrado esa sostenibilidad? Hay dos factores, como un factor particular de las personas que lo conformamos, que somos personas inquietas, como abiertas a aprender, pero también de la estructura que hemos trabajado. Para mí, lo que te hablaba de lo dialéctico es una de las cosas más importantes. Lo dialéctico nos permite, no sé si es como una actitud dialéctica, que no es doctrina, o sea, no es para nosotros el marxismo una guía, sino que me refiero a la forma de accionar en movimiento. Y finalmente lo que está vivo es lo orgánico. Y para mí, lo orgánico del Súbete a las Tablas es lo que se relaciona con estar haciendo evaluaciones constantes y estudios no tan profundos del territorio, no son sociológicos, no son antropológicos, son observaciones, son intuiciones que nos llevan a pensar que vamos a accionar así, que necesitamos ver esto, necesitamos trabajar la estructura, ¿sí? Todo eso, esa evaluación nos va dando distintos lineamientos que desarrollamos cada año. Y además, la gente dentro del festival se mueve en las coordinaciones. No todo el mundo realiza la misma coordinación, nadie se especializa tanto. Vamos rotando. Entonces, en el equipo hay cuatro personas que hicieron ya la coordinación de difusión. Entonces, cuando se suma una persona nueva que ha coordinado otra área, no siempre es así, pero ha sucedido, que toma esa área y se entrega porque sabemos que tiene la disciplina y que lo va a poder ayudar a realizar las acciones que necesita esa área para cumplir los objetivos que se plantearon en la asamblea. Va a tener el apoyo de todas las personas que antes estuvieron ahí. Entonces también el Súbete a las Tablas es una escuela. Y eso nos permite no ser una institución, sentirnos como rejuvenecidos en cada festival. Siempre es un aprendizaje. Y no somos dueños, no queremos que nadie sea dueño del festival. No está personalizado. Por supuesto que hay personas que estamos más dentro del núcleo porque no nos gusta más, o quizás somos los que iniciamos el proyecto, pero en el fondo no nos cerramos. Así como los presupuestos son transparentes, cada coordinador tiene autonomía dentro de su presupuesto, somos súper ordenados con las rendiciones, pero todos esos temas tratamos de democratizarlos y proveer la autonomía, la posibilidad de movilización, de que entre gente nueva cada año, de que hay gente que se va o que vuelve después. Esa cualidad permite que Súbete a las Tablas siga vivo con fuerza, porque está vivo. Hablaron mucho de los festivales oficiales, digamos, los Santiago a Mil y todo eso. ¿De qué se tratan eso? Son festivales que, para mí, como que una gran diferencia está en la calidad del impacto. Son calidades distintas o cualidades distintas. El impacto de esos festivales tiene mucho que ver como con la magnitud de tener mucho público, muchos espacios en lugares que son bien oficiales, bien cool en general, las salas más bacanes, como y también centralizados, como que se desarrollan en lugares muy centralizados. También son festivales que itineran, pero sobre todo viven en un centro y siempre son extensiones y otros lugares, pero radican ahí. Para mí, hace unos años me acuerdo que estábamos en un foro sobre una llamada crisis del teatro, en una época que nos invitaron como organización y yo fui como representante. Se estaba hablando el tema de la crisis del teatro, que venía de unas salas de teatro de compañías que estaban decayendo y estaban a punto de cerrar. Entonces una compañera, la Patricia Artés, dijo algo que me llamó mucho la atención. Decía, me preguntaba a mí: Emiliano, ¿ustedes en el Súbete a las Tablas la gente disminuye o aumenta el público? Y yo le decía, por supuesto que aumenta, vamos a distintos lugares y cada vez llega más gente, el público aumenta cada vez. Entonces la loca decía, nosotros también, vamos a sindicatos, ella es una compañía de teatro, cada vez cada vez hay más invitaciones, cada vez vamos a un lugar, el público aumenta. Y decía, quizás la crisis no es del teatro, la crisis es del teatro en el mercado. Y para mí esos mega festivales están muy insertos en el mercado porque son tan grandes que para poder realizarse tienen que mover muchísimo capital humano y financiero. Entonces lo obliga a estar en cierta línea publicitaria, en cierta línea de imagen, en cierto, que es muy cercano a lo televisivo, quizás si pudiéramos decirlo así, sin desmerecer el trabajo de las compañeras y compañeros que realizan eventos que son tremendamente importantes, donde la calidad de los espectáculos es tremendamente buena, pero son distintos trincheras. Nosotros apuntamos al teatro emergente, sobre todo como por levantar ese nuevo discurso, más disidentes, más revolucionarios, pero nuestro impacto tiene que ver con la comunidad, con no llegar, porque llega un festival, un mega festival acá, instala un escenario gigante en la Plaza de Armas, llegan 5.000 personas, que son como el 60% de la población de Melipilla, y la gente se va loca, o sea, ven espectáculos maravillosos, pero eso es algo que transita y se va, es tremendamente efímero. Nosotros no tenemos ese objetivo. Nuestro impacto tiene que ver con otra cualidad, con hacer algo más profundo y más lento, que tenga que ver con quizás propiciar espacios de encuentro, espacios en que la comunidad se tenga que organizar para pasarnos la cancha y abrirnos un espacio para nosotros cocinar. Por ejemplo, que una comunidad realice esa acción en conjunto, una comunidad que están divididas, que están peleados, que nunca se juntan, eso para nosotros es tremendamente importante y ahí está nuestro impacto. Entonces es más lento y más silencioso, pero tiene otro potencial. No sé, no estamos dentro de lo que podría ser capitalista. No es nuestro objetivo capitalizar el festival, hacernos sueldos ni nada de eso. Yo tengo como en la cabeza dos categorías, digamos, entre muchas otras, digamos, pero entre lo alternativo, digamos, y lo popular. Yo supongo que ustedes eligen en cuanto a la programación cosas alternativas o obras alternativas que ofrezcan otro mensaje. ¿Y cómo tratan de llegar eso a la gente, al barrio, a la gente humilde, digamos? Es una pregunta media de mi cabeza, digamos, pero ¿cómo, es que cómo ya manejan lo, esas dos esferas? Ya esos términos son complejos de analizar porque para mí popular, por una parte tiene como lo del pop, ¿no? Como lo chabacano, como de la cultura fácil televisiva, ¿no? Pero también lo popular es lo comunitario. Y lo alternativo, a veces a mí lo alternativo, como si tú me dices obra de teatro alternativa, a mí se me ocurre una obra como cool, como compleja de analizar, difícil, como no sé si me resuenan tanto esos dos conceptos. Para mí tiene que ver como con los objetivos que tenga la obra. ¿Pero qué es lo emergente entonces? Lo emergente para mí deviene de la emergencia. ¿Cuáles son los temas que están siendo ocultados por los medios y que provocan daño en la sociedad en esa época? Es la emergencia que surge y surgen esos temas. Y esos son los temas de las obras. A veces son precarias técnicamente en su construcción. Si lo miráis del lado del teatro universitario, por ejemplo, ahí son otras calidades también porque los objetivos están puestos en el discurso. Y no sé, para mí las obras, si fuera como una obra pop, tomando el término desde el lugar que yo pienso que tú lo estás proponiendo, sería como un teatro televisivo o taquillero, pero... Yo digo igual de popular desde los barrios, de la gente humilde, del pueblo, digamos, que llegue a hablarle al pueblo. Claro, hay distintos temas, hay obras que hablan sobre la historia política, hay obras que hablan sobre el feminismo, hay obras que hablan sobre las problemáticas del barrio. Por ejemplo, ayer una obra feminista, pero que hablaba, en una casa se reúnen una mujer como que quiere llegar a ser de otra clase, como ascender, como Doña Florinda, una mujer que es una lesbiana súper marginal, con trenzas así media hip hopera, una señora que es súper cultura pop y tiene una discusión, a una la secuestran y están ahí. Y es loco porque esos son temas del barrio. Son todos los arquetipos que existen en el barrio. Eso es popular. Pero en el fondo, yo me acuerdo mucho, Yo en el festival soy el editor, soy el que propongo o más o menos como que llevo la línea editorial de los textos, de las publicaciones. Y para mí un tema muy importante tiene que ver con cachar cuáles son los arquetipos sociales a los que estamos llegando, qué obra elegimos. Y en ese camino tratamos de definir algunos términos para que todos podamos trabajar desde ese lugar. Y como ante la propuesta forma-contenido, ¿qué es forma? Forma, todo tiene forma. Nosotros hablamos de calidad. Una obra tiene que tener calidad dentro de la propuesta que sea. Si una obra que personas no tienen mucha experiencia en teatro, si tienen algo que está unificado y tiene un sentido lineal, como que todas las cosas están confabuladas para producir algo, técnicamente hay calidad igual. Si una obra tú la ensayas una semana, no va a tener mucha calidad. Pero si ese trabajo, aunque no tengáis mucha experiencia, lo desarrolláis y hay un empuje ahí, va a tener calidad. Y el otro, en vez de contenido, porque todo también tiene contenido, hasta una botella tiene un contenido, es discurso. Una obra tiene que tener un discurso. ¿Y cuál es el discurso de la obra? Y ahí vemos cuáles son los discursos que nosotros pensamos o que hemos trabajado en base a la experiencia de qué contenido vamos a llevar a los lugares donde vamos a estar. Calidad de discurso. Calidad de discurso. Uh-huh. Y hay otros que son técnicos, como viabilidad, porque como no nos enfocamos en los teatros caja negra, tienen que ser obras que se puedan ser montadas en una plaza o en una cancha o en un patio de una casa. Esos son los principales contenidos como criterios curatoriales que tenemos. Entonces, como desde lo que me preguntáis de lo pop o lo alternativo, es algo que tiene muchas variaciones porque además actuamos como un colectivo. Entonces la obra la escogemos entre propuestas de todas y todos los compañeros. Uh-huh. Y van eligiendo. Claro, y de acuerdo al territorio y de acuerdo a estos criterios vamos escogiendo obras. Uh-huh. Esto salió porque uno de los objetivos eran que las compañías emergentes que nunca tenían espacios de festivales, porque para estar en un festival te pedían que tuvieras un cierto número de trabajos hechos, era potenciar a las compañías emergentes. Entonces, de ahí, para elegir una compañía emergente, hay compañías que tienen un solo montaje y desaparecen. Entonces, ahí había otro criterio que ya no existe, o que no, ya se da, pasó a un plano como subconsciente, ya no es parte de lo que publicamos. Es que tuvieran más de un montaje hecho, uh-huh. Que hubiera una continuidad. Entonces una compañía emergente que uno podía potenciar con pagarle el pasaje, pagarle un horario y llevarlo a una itinerancia de su teatro, uh-huh. Era una compañía que pudiera servirle y que tuviera como un vuelo de uh-huh. su trabajo. Entonces, para poder algo que tiene... Claro, algo que vamos a colaborar con algo que tiene una continuidad. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles son las perspectivas ahora del festival, de acá a los próximos años, en cuanto a la organización también con otros festivales, este encuentro que se ha hecho el día de hoy? Podría responder como desde mi individualidad. Es que ahora estamos en pleno festival, al final del festival realizamos evaluación, uh-huh. Y ahí vamos definiendo los lineamientos siguientes. Claro. Entonces, claro, y en el fondo, como te digo, para mí, sobre todo al ser el editor hasta ahora del festival, me gusta ponerme en ese lugar del vacío. A mí no me gustaría definir lo que va a ser el próximo hasta pasar por la evaluación. Uh-huh. Necesito ese ejercicio de escuchar a las compas y a los compas, su perspectiva y su idea acerca del festival, los puntos débiles y los puntos fuertes, a ver dónde va a caminar. Pero a mí personalmente me gustaría poder sustentar económicamente mejor el festival, acceder a mejores financiamientos, para que el trabajo tan grande que realizan las compañeras y los compañeros pueda ser remunerado. Para que el compañero no tenga que ir a trabajar a una mierda, a otra cosa, y pueda dedicarse a trabajar acá, en lo que nos convoca. Superar el voluntariado. Sí, superar el voluntariado, y que en el fondo es un voluntariado porque tampoco ganáis tanta plata. Si, no sé, me acuerdo el año pasado, yo trabajé 6 meses y me pagué como 80 lucas por mes. Claro, concentrado son como 500 lucas. Dije, que andaste 500 lucas, pero eso fue como casi un año de trabajo. Eso no lo... ¿sí? Igual te sirve esa plata. Por supuesto, 500 lucas te sirven. Pero va más allá de eso, como que podamos como enfocarnos y trabajar en el festival y poder seguir profundizando. No me gustaría que nos mantuviéramos en un lugar seguro. Uh-huh. Hay muchos festivales, incluso muchas compañías de teatro que elaboran métodos de trabajo como fórmulas. y para mí la particularidad del SAT que no tiene una fórmula. Entonces el futuro del festival, yo tengo deseos al respecto, pero no lo vislumbro claramente. Ni siquiera ahora como coordinador general y como editor, no me gustaría ponerme en el pie de qué es lo que va a pasar. Claro, tengo proyecciones, me gustaría que crezca siempre. Por eso el encuentro de festivales, para mí ese encuentro podría resultar en un frente de festivales culturales comunitarios. Y eso es una clara contracultura, porque no nos interesa militar, no nos interesa gobernar, no nos interesa hacernos ricos con el festival o ser dueños o crear algo para la posteridad, como nosotros, como dejando un legado personal, para nada, no nos interesa eso. Entonces, para mí, ese sería el lugar más fuerte, poder producir mayor colectividad que la que produce el SAL. Está bueno.